palma, dando la vuelta, revolando, ese estilo va a pegar. La manito arriba, haciendo palma, dando la vuelta, revolando, ese estilo va a pegar. Sacudir ya este folla acordeonista, hoy estoy con muchas ganas porque quiero revolar. No quiero ver ninguna cara triste, solo quiero alegría, todos vamos a festejar. Desde el lunes ya estoy haciendo planes, esperando alguna cola para salir a bailar. Llegué con mis amigos a la fiesta, de repente están tocando, todos vamos a festejar. Quiero verte revolar, revolar, revolar. Quiero verte revolar, revolar, revolar. Quiero verte revolar, revolar, revolar. Quiero verte revolar. Quiero verte revolar, revolar, revolar. Quiero verte revolar, revolar, revolar. Quiero verte revolar, revolar, revolar. Quiero verte revolar. Quiero revolar.